Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. De 7 a 9, todos los días, y el domingo el recuento semanal. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté... Hola, hola, hola, hola, buenos días a todas las personas que nos están escuchando este viernes 20 de diciembre 2019, aquí en cualquier cerro de Valparaíso. Esta es Radio Placeres 87.7 a la izquierda del dial y en radioplaceres.cl en streaming. Exactamente, y estamos con su programa Evade Noticias, el programa que es noticioso, pero no de aquellos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas y todos los que nos están escuchando a estas horas en cualquier lugar del planeta y o galaxia. Muy bien, bueno, hoy día vamos a hablar de lo que fue ayer el Día Nacional contra el Femicidio, el 19 de diciembre. Ese día es, bueno, es una forma de rendir homenaje a las mujeres víctimas de este delito. ¿Y por qué en esa fecha? Porque en esta fecha se recuerda a la pequeña Javiera Neira Oportus, quien fue asesinada en esa fecha en el 2005, a los 6 años de edad, por su padre biológico. Exactamente, y esa la conmemoración que hoy día, bueno, ayer, 19 de diciembre, se conmemora, y se hicieron diferentes tipos de acciones a nivel del país y de Valparaíso y la Quinta Región, etcétera. Y en algunas de ellas estuvimos y vamos a compartir algunos audios, algunas apreciaciones, porque lo vivimos también, y que nos permite decir en qué cosas se está aquí en Valparaíso y en Chile en esto de los femicidios, porque van hasta la fecha 62 femicidios. 62, que esa sería como la aproximación más certera de la cantidad de femicidios, porque como siempre, la lista oficial decreta que son como 45, pero según las organizaciones que están trabajando sobre el tema del femicidio, definen 62. Bueno, y también vamos a tener intervenciones, entrevistas de otro territorio de Chile, por ejemplo, de Pucón tenemos también. Mira. Y sí, ayer en Valparaíso, bueno, hubo muchas cosas, hubo muchas intervenciones también de varios colectivos de mujeres, y como siempre estuvo El Violador en Tu Camino, la performance que ya... Sí. Digamos, ya es global. Claro. Y recordamos que salió de acá, de Valparaíso, con el colectivo Las Tesis. Bueno, era una parte, ¿no?, de una obra de teatro que querían hacer las chiquillas, y al final, bueno, lo tuvieron que dejar ir y que tomara su vida y su forma por el mundo. Exactamente, ya se titularon con eso, y en diferentes partes del planeta lo siguen representando, accionando y accionando desde sus lógicas y situaciones particulares que cada uno de los pueblos vive. Y si vamos a seguir conversando o sí, vamos a musiquita, podemos empezar. Sí, yo quería solo hacer una curiosidad sobre esta cuestión de la tesis, y luego vamos con una musiquita para preparar el material. es que, bueno, yo he visto videos de Mozambique, de Italia, de India, de bueno, de muchos lugares del mundo, y ayer me encontré con una noticia que decía que ya tres hombres y una sociedad se intentaron adueñar de los dominios relacionados con... ¿Ah, sí? Sí, con esa performance de las tesis, porque claro, como no... o sea, era un colectivo de o sea, como que no es que tenían dueño, no sé cómo se dice, como el dominio y todo claro. eso, entonces... Bueno, quien puede se intentó entendeñar, entonces ellas están, hay una entrevista de las chiquillas que cuentan de toda esa cuestión de cómo tuvieron que, cómo definir, no, bueno, eso es nuestro, no, nada que ver con claro. esa gente, bueno, sí. eso es el relato. Sí, pues, ese es el capitalismo, que frente sí, pues. A cualquier tipo de cosas se adueñan, así como hay dueños el, de claro. la luna, ¿no? El capitalismo machismo, así más. Sí, el bueno. patriarcado de mierda. perdón, se me escapó. Disculpen. Bueno, vamos con la música de Plata, ta, ta, ta, ta. Mon Laferte. Mon Laferte. Pero tiene buen corazón. Marihuana. con todo si no pa' qué. Con todo si no pa' qué. Con todo si no pa' qué. Con todo si no pa' qué. Hemos vuelto a Evadio Noticias, tu programa de Radio Placeres. Aquí estamos de vuelta y vamos a seguir con el tema que nos convoca, que es este día contra el femicidio, los feminicidios. Y en esta ocasión entrevistamos a algunas personas, como este programa es especial, va a ser bastante sintético lo que vamos a presentar hoy día, pero va a ser fundamentalmente centrado en esto del día de conmemoración de los feminicidios, como para que no existan más feminicidios en Chile. Entrevistamos ayer a una de las coordinadoras de Lesbofeministas, que estaban haciendo una acción en la Plaza Aníbal Pinto, y que nos contó bastantes cosas, y en ese contexto, como para que la gente que nos escucha tenga una idea, había muchas acciones a la vez. Entonces había una performance que estaba caminando por la Plaza Cívica, por donde están los arbolitos, nombrando a todas las personas que han sido asesinadas por este estado de mierda. Esas son las caminantas. Las caminantas estaban en eso. Además de decir los nombres de las personas que han sido asesinadas, las mujeres que han sido asesinadas, los amarraban en un árbol, ¿no? Sí, eso viene del colectivo de Lamantis también, porque es una acción que se invita a que todo el mundo, todas las personas, las mujeres en su territorio lo puedan realizar. Claro, con su vecina, vaya al arbolito de la calle y pegue en el árbol los nombres, pues, de las mujeres asesinadas. Claro, entonces las reacciones que habían alrededor eran de dulce y de grasa. Eso significa que habían algunos que iban, ay, ya de nuevo van a ser, weá, la gente aquí, la, la, la. Y otras que, ay, qué bueno, chiquillas, que están haciendo esto, ¿no? Entonces, las reacciones en la calle se viven todos los días, y en eso también estaban iniciándose la actividad de los lesbofeministas, que estaban fundamentalmente centradas en los lesbocillos que siguen existiendo, sobre todo este emblemático situación de Nicole Saavedra, que todavía no tiene un proceso judicial adecuado. Ni siquiera está sentenciado la persona que está como culpable de este asesinato, e incluso esto tenía que ser en octubre y lo trasladaron para el 6 de enero, así que ojo con esa fecha, porque probablemente vamos a tener que estar ahí apoyando y apañando el proceso judicial que se lleva a cabo de Nicole Saavedra. Ahora vamos a pasar entonces a la entrevista que le hicimos a la compañera, y escuche atentamente. Estamos en Radio Placeres. Evade Noticias. Aquí estamos en el jueves 19 de diciembre con una compañera que están haciendo una acción en la Plaza Aníbal Pinto, que nos va a contar acerca de qué se trata en este día conmemorado por los femicidios y por el lesbocidio. Bueno, nosotros somos la Asamblea Lesbofeminista de Valparaíso, la Asamblea Permanente de Lesbofeminista de Valparaíso. Hoy estamos conmemorando el Día contra el Femicidio, pero especialmente contra el lesbocidio, en conmemoración a Nicole Saavedra, a María Pía Castro, a Susana Sangüesa, Mónica Briones, Ana Cook, lesbianas asesinadas por el sistema, principalmente contra el sistema patriarcal, contra el sistema de la cisnorma, contra el sistema capitalista, porque nos atacan por ser mujeres, nos atacan por ser lesbianas. Y de parte de la Asamblea hemos estado organizándonos ya a partir del estallido social, del 18 de octubre, y la verdad es que ha sido un trabajo bastante contenedor. Es difícil ser mujer y es difícil ser lesbiana en este contexto. Los gritos machistas, los gritos homofóbicos y lesbofóbicos siguen escuchándose en las calles, y es difícil también estar ser parte de esto y al mismo tiempo tratar de ser resistencia, revolución y educación también a un montón de machos misóginos que muchas veces no quieren aprender. Exactamente, y en este tiempo difícil, ¿cómo se ha llevado? Hay algunos hombres cis que están reclamando que esto ha sido como muy acelerado, que le están pidiendo demasiado en este tiempo, que todavía no alcanzan a entender por qué les llaman acosadores o por qué les llaman violentos, por qué la agresión sienten que es solo de parte de ellos, y empiezan así a cuestionar. Entendemos que toda esta violencia es estructural, que ellos los criaron en un sistema heteropatriarcal, capitalista, de la cisnorma, pero los tiempos están cambiando. Nosotros somos el 51% de la población solo biológicamente, pero también hay muchas lesbianas, hay muchas compañeras trans, hay mucha gente que se siente no binaria, entonces no pueden llegar a imponer todavía su heteronorma, su cisnorma, su violencia patriarcal. Como Asamblea Lesbofeminista nos hemos estado cuidando, nos contenemos, pero al mismo tiempo hacemos resistencia, y no solo resistencia, sino también lucha todos los días en las calles, todos los días desde nuestros lugares. Hay muchas que son profesionales, otras tienen oficios, otras incluso son madres, tienen familia, otras no. Lo importante acá es que nosotros valemos por ser personas, no valemos por ser mujeres, no valemos por ser madres, no valemos por ser hijas, no valemos, valemos por ser personas. Aquí no basta ya del discurso, podría ser tu madre, podría ser tu hermana, podría ser tu prima. Somos personas y valemos por ser personas, y vamos a estar dando la pelea en la calle, y vamos a estar dando la pelea desde nuestros lugares de trabajo, y vamos a estar dando la pelea donde nos toque darla. No estamos solas, no estamos todas. Y por eso mismo tenemos que cuidarnos, y por eso mismo, claro, vamos a hacer lo que podamos, pero tampoco es nuestro papel del todo educarlo. Claro. Y si alguna compañera que está escuchando esto quiere unirse o al menos acercarse a la organización, ¿cómo lo hace? Tenemos Instagram, yo no sé si hay Facebook porque yo no tengo, pero está la Asamblea Lesbofeminista Valparaíso en Instagram. Estamos haciendo reuniones periódicamente. El sábado tenemos también un evento para conmemorar fondos, para juntar fondos, porque en la ex cárcel van a estar las chicas de Abofem y de RS haciendo una actividad de nueva constitución y mirada lesbofeminista. Y luego a las 5 de la tarde tenemos una dinga lesbofeminista para juntar dinero también para Justicia por Nicole. Muchas gracias, hay un montón de actividades entonces que se aproximan, así que ahí vamos a estar en los siguientes encuentros. ¿Algún llamado más que hacer? Que se acerquen este sábado, va a ser en Casa de Ayer, en Avenida Argentina. Es una binga, hay premios bonitos, hay sobaipillas, hay muchas lesbianas para abrazarlas y hacerles cariño. Así que también para que apoyemos el caso de Nicole Saavedra, estos fondos son íntegramente para el evento, para todos los eventos que se vienen. Fundámonos les dos. está cambiando. La desprogramación aflorando. Encontré mis bosques de libertad. Flores internas para compartir sin propiedad. Me permito estar emancipada. Amar a quien yo quiera. Amar y dejarme fluir por el latir del instante. Esto que pasa ahora lo soñé de antes. Creyeron que podían moldear nuestro deseo y sexualidad. Nuestros orgasmos son infinitos y saben soltar y quemar los bosques de esta ciudad. De esta ciudad. Quemar las rejas de la ciudad. Vamos a hacer barricadas, vamos a quemar el patriarcado. Hoy nos declaro a todas liberadas y que se expanda libre la hermandad. Hoy nos declaro a todas liberadas y que se expanda libre la hermandad. Hoy nos declaro a todas liberadas. Así que se expanda libre la manada. Rompa. Rompamos el caparazón. Nuestro corazón en un solo corazón. Rompamos el caparazón que une nuestro corazón. Y fundámonos les dos. Osas, fogosas, talentosas. Cuerpas gozosas, fogosas, talentosas. Cuerpas gozosas, gozosas, talentosas. Cuerpas gozosas, fogosas. Cuerpas gozosas, fogosas, talentosas, talentosas. Cuerpas gozosas, gozosas, talentosas. Para pa. Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Cuerpos gozosos, fogosas, talentosas, cuerpos fogosas, talentosas, cuerpos fogosas, talentosas. Gracias. Tomando el patriarcado aquí. ¿Hay micrófono abierto para la niña? Bueno, como ven, esta canción la creamos desde ayer y como esto es un espacio seguro, nos atrevemos a abrir nuestro corazón y quemar la vergüenza y poder mostrarnos desnudas aquí con todas ustedes. Está el micrófono abierto para que pueda venir a recitar poesías, a cantar, a bailar. ¿Mujeres y disidencias? Este micrófono abierto es para mujeres y disidencias, para todas las niñas y niños. Y aquí estamos de vuelta en Evade Noticias. Y lo que estaban escuchando en esta última parte, bueno, escucharon la entrevista a las compañeras de la coordinadora lesbofeminista, que hacen una invitación en este fin de semana, que van a tener una serie de actividades, así que mucho ojo con eso. Y además una canción, que lo interesante que era esa canción es que era inédita y que... bueno, después los vamos a tratar de editar mejor como para que la pueda escuchar, porque esta primera vez que la tiraban al aire, al público, etc. Y en el estudio 454 en el que estamos, nos llegó una invitada. Por favor, que se presente la invitada. No sé qué decir. Hola a todos. Bueno, aquí está una invitada a propósito del día que estamos conmemorando hoy, el día 19 de diciembre, ayer, hoy, es que la temporalidad es relativa, Yo aprendí eso, que era relativa, entonces puede ser hoy, mañana, pero la cosa es que el día de conmemoración nos interesa bastante porque van 62 personas que han sido asesinadas bajo esta estructura y los procesos judiciales que en algunos casos avanzan no están teniendo unos resultados suficientes ni por justicia ni por reparación. Entonces, nuestra invitada, que no sabemos si quiere dar un nombre o no, pero eso no importa. Vamos a conversar un poco de eso. ¿Qué te parece a ti esta cantidad de personas que han sido asesinadas durante este año? Son 62. Y bueno, y los procesos judiciales no son muy alentadores. Y por otra parte, la imagen que está generando de procesos judiciales este gobierno, el manejo que hace este gobierno sobre las situaciones de femicidio, bueno, quizás no ha sido muy distinto a otros gobiernos también. Pero ¿qué opinión y qué impresión tienes tú? Porque aquí estamos frente a una feminista, ¿no? Una de las tantas feministas que hay en este planeta, que afortunadamente hemos aumentado en cantidad y calidad. Entonces, aquí estamos en esta discusión posible. Ya, hartas cosas. Bueno, sí, soy Ignacia. Voy a dar mi nombre. Y soy una de las tantas feministas que andan por Valparaíso. Bueno, así como por dónde partir, yo creo que cualquier cifra sería espeluznante, ¿no? Desde 1 a 62 es terrible para todas nosotras. La cantidad de mujeres que están siendo asesinadas año a año, yo creo que de hecho supera las cifras de años anteriores, porque solía ser a razón de una por semana. Es espeluznante lo que estoy diciendo, pero ahora es más que eso. Entonces, sería como difícil negar que haya un aumento. ¿A qué se deberá ese aumento? Ahí no sabría decirlo. Yo creo que ha sido parte de la conversación acá también. Pero el manejo por parte del gobierno se sabe que ninguno. No podríamos saber ni siquiera si les interesa, dado los mismos procesos que tú dices, hacerse cargo de la situación. Ahora, ¿qué querríamos o qué esperaríamos las feministas como de un gobierno que se hace cargo? Yo ahí tengo como quizá, bueno, como distintas ideas, porque probablemente, claro, si se persiguiera, por ejemplo, a los agresores, a los asesinos de estas mujeres, que suelen ser hombres en relaciones de dominio, de poder por sobre ellas, ya sea caminando por la calle o en relaciones de pareja, o sea, como hay un espectro bien amplio, también hay como dudas respecto de los alcances que tienen las estrategias punitivas, ¿no? O punitivistas, frente a este tipo de problemas. En mi opinión particular, yo creo que hay una necesidad de como simbólica de poder demostrar a la gente, a la población y a las mujeres que lo que pasa con ellas y la violencia que se ejerce contra nosotras importa, no importa el Estado, le importa la justicia. Y en ese sentido sí es necesario que haya juicios justos, celeros, como se dice, o sea, en un tiempo adecuado que permita dar ese resguardo a las víctimas, pues también a sus familias, a sus hijos e hijas que quedan súper desprotegidos también en estas situaciones. Yo creo que tendría que haber un proceso, tendría que haber un Estado que se hiciera cargo de un proceso y un proceso que fuera reparatorio y no revictimizador. Pero sobre todo, o sea, como dice Lisa Simpson, todo este puto sistema está mal, ¿no? Como desde que una mujer empieza a ser agredida, incluso en las niñas también, hasta que ocurren cosas como estas, que es el femicidio, que es lo que están hablando ahora, hay un montón de cosas que fallan. Que fallan en la educación, que fallan en la justicia, que fallan en el sistema que hay de protección o de no protección a las mujeres que viven violencia. Y ahí, pues yo creo que el Estado, o sea, parte de un Estado haciéndose cargo es un Estado que gestiona junto con las organizaciones feministas ese tipo de intervenciones. Que lo que ha pasado en Chile es justamente lo contrario. Desde que asumió, digamos, el mismo Ministerio de la Mujer, este problema se expulsó a las organizaciones de hacerlo como ellas sabían hacerlo, como las feministas sabíamos hacerlo, que claramente no era como se está haciendo ahora, que no sé, con casas de acogida donde más bien se encarcela a las mujeres, que se las protege, digamos, sin una formación feminista en quienes quienes ejercen la intervención, sin sueldos justos para quienes trabajan en esas intervenciones. O sea, todo está mal de la A a la Z, digamos. Claro, y eso es un poco, ya yendo un poquito, intentando hacer un mini análisis, aunque sea, me parece que ese es el punto central de la desarticulación de la respuesta contra los femicidios, pero por ejemplo también contra el proceso constituyente. O sea, no se está tomando en cuenta todo el trabajo de organizaciones civiles y sociales que son las que llevan, y eso es exactamente el rol del Estado. Eso es el punto. O sea, ya en un análisis un poquito más político, el rol del Estado es exactamente aprovechar y nutrirse de todas las organizaciones sociales y civiles que están en la sociedad para poder actuar y legislar sobre los temas que esas organizaciones están tratando. Pues eso, o sea, eso es lo loco, digamos, es lo absurdo que tal vez podríamos decir, porque es exactamente ese rol del Estado. Y aquí en Chile hay un tejido de organizaciones sociales, civiles, feministas y de todo tipo muy grande, pues. Entonces no es que falte material. Claro. Falta la voluntad de hacer su trabajo, pues. ¿Qué es ese? Es exactamente eso. Eso es lo loco. Sí, quizá una, no sé si invitación, por así decirlo, pero un pase de gol, por así decirlo, como concreto a las organizaciones de mujeres para que también levanten sus iniciativas en torno a este tema. Porque, o sea, yo, por lo menos se sabe que en la historia de los 80, a principios de los 90, habían casas de acogida, por ejemplo, que funcionaban en otra lógica, que era feminista, que era manejada por ellas. Y que, claro, hemos sido un poco despojadas como organizaciones de gestionar nosotros las respuestas contra la violencia. Y es un aprendizaje que quizás algunas que estaban militando en esa época lo tienen, pero que yo, por ejemplo, cuando entré ya no existe, digamos, o no se comparte, no se refuerza. Es una lógica también como de, o sea, la palabra siempre molesta, ¿no? Pero como de desempoderamiento de las organizaciones en este tema. Que nos quitaron ese saber, por así decirlo, o nos hicieron olvidarlo, por suerte, o más que por suerte, por un trabajo muy tenaz de las organizaciones. Esto siempre permanece, siempre reflota, hay archivos. Yo creo que nosotras también podemos hacer algo en ese sentido. Pero nos vamos a encontrar con una pared gigantesca que va a ser la del Estado una y otra vez, si es que el Estado no cumple con ese rol, como decís tú, de hacer este puente entre el saber que hay en las organizaciones y las lógicas de gobierno, por así decirlo, independiente de lo que cada una de nosotras espere del Estado o no. Y hay matices, ¿cierto? Pero claro, o sea, para mí, entre que esté en manos de lo mismo de siempre y podamos nosotras ser parte de la gestión de la vida, digamos, con los recursos que son nuestros, para mí sigue siendo importante lo segundo. Claro, sin duda que esa parte de la historia es súper necesaria de considerar, porque claro, durante la dictadura las organizaciones, a pesar de todas las malas condiciones que se podían estimar en ese rato, hubo casas de acogida que se funcionaron y se fusionaron de diferentes formas. Claro, el proceso engañoso fue esto de la concertación, esto del arco iris y la alegría iba a llegar, y la cooptación que tuvieron muchos de los grupos y agrupaciones en este intertanto, de que efectivamente muchas agrupaciones creyeron que la alegría llegaba. Y en ese marco, entonces hoy día, cuando vemos que hay una gobernabilidad que en definitiva lo que ha hecho es poner el tema de las mujeres como si fuese un tema, no transversalizó nada, ni siquiera la Bachelet con su intento de transversalizar en el primer gobierno, que fue un bluff, no fue nada serio, y que por lo tanto no hay una intencionalidad de superar el patriarcado, digamos, sino que de utilizarlo como para qué, para la fuente de acumulación de capital. Y en ese sentido, la fuente de acumulación de capital está siendo siempre y históricamente la mano de obra más invisibilizada y barata que está existiendo hoy día, a propósito de la morosidad, a propósito de las relaciones de cuidado, a propósito de muchas cosas que nos viene desde el trabajo doméstico, de cuidado o de reproducción, o como se le llama. Entonces ahí hay un tema que va a estar y sigue estando todo el tiempo. O sea, si no cambiamos la estructura de raíz en esto de ser antipatriarcal de veritas y ser anticapitalista de veritas, no va a funcionar, ¿no? Si no se va a tomar como una política pública para un sector de la población, ¿no? Y eso ya sabemos que no tiene ninguna trascendencia ni incidencia en la transformación que hoy día, en estos 61 días de lucha, se está gritando por todas partes. O sea, no se quiere solamente un cambio de matiz, no se quieren las reformas, se quiere un cambio estructural y de raíz. Y eso significa entonces andar en estos marcos de una revuelta bastante mayor y que vamos a seguir inquietas y hueveando. Ay, perdón por el lenguaje. Claro, y eso tiene absolutamente, correlación con también el ciclo de la luna que estamos teniendo ahora, que es una luna menguante en su segundo ciclo desde que empezó todo ese estadillo. Y en la luna menguante es, baja la energía y lo que se necesite, lo que estamos haciendo, de hecho, es empezar a evaluar todo eso. O sea, a qué punto estamos, por ejemplo, esa cuestión de la transversalidad que tiene que tener la mirada y el enfoque feminista, todo el cambio estructural fundamental. Pues entonces, lo que estamos haciendo es intentando poner, me parece, un poco todos los pedacitos juntos, el puzzle de cómo queremos cambiar de verdad la cuestión, y es muy importante, po. No sé si nuestra invitada quiere decir algo más y después nos vamos a una musiquita, o quiere saludar nomás, o no sé, lo que quiera. Yo creo que aquí ya lo han dicho, las mujeres y las feministas no vamos a bajar la guardia con esto. O sea, a mí por lo menos me ha quedado claro en los últimos días que en la medida que este conflicto intenta ser apagado por las instituciones, por quienes manejan las instituciones, hay que siempre recordar quién está en el Estado en este momento. No es cualquier gobierno, ¿cierto? Tampoco, no es cualquier sector político. Y no lo digo como si hubiese algo mejor, digamos, en términos de concertación, derechos, o sea, todos son manejados por los mismos, digamos, eso se sabe. Pero el aparato está ahí. Hay que ver cómo hacemos para que trabaje por quienes tienen que trabajar y no para la burguesía, por así decirlo. O para sí mismos, claro. Chile administrado por sus propios dueños, como dicen. Pero cada vez que esto ha intentado como ser apagado, hemos aparecido las mujeres. Pues, impresionante, o sea, las feministas. Y eso no es menor para mí. Yo creo que habla de la forma de hacer política que tenemos las feministas, que más allá de que podamos tener un montón de diferencias y matices, pero en los momentos en que se ha visto que ha sido clave que algún actor aparezca y un poco ponga orden de hacia dónde va esta cosa, direcciones el asunto, somos nosotras. Entonces yo creo que siempre se ha hablado mucho como de la nueva forma de hacer política, como promesas que han quedado un poco ahí en el tintero, por cierto, lo que ustedes mismas también decían de cómo ha reaccionado no me gusta decir clase política, la casta, ¿no? Que se ha ido como conformando esta casta de personas que en el fondo no se sabe ya para qué intereses trabajan. A pesar de como haber estado o permanecer como ofreciendo formas distintas, yo creo que esas formas distintas no van a venir de ninguno de los de siempre, van a venir de nosotras, de las mujeres. Y ahí quienes están a la cabeza de eso, yo creo que somos nosotras las que decidimos. ¿Cómo se reparte también ese espacio? Yo creo que es un espacio que de todas formas no hay que abandonar. Exactamente, no, es un espacio que no hay que abandonar, que hay que seguir luchando y activándolo, no olvidando que también hay corporalidades mujeres, disidencias sexuales, y que ayer mismo también se conmemoraba no solamente los femicidios, sino que los transidios, los lesbocidios, que son parte de todo lo que somos, y eso no hay que olvidar. O sea, no, no, no se trata aquí solamente del plano mujeril, sino que bastante más allá, y afortunadamente somos suficientemente complejos y complejas y complejes como para seguir avanzando en estas otras articulaciones y profundizando aquello que estamos empezando a conversar en las calles, en los espacios, en las plazas, en lo que se llame asamblea, cabildo, lo que sea. Entonces la lucha sigue y aquí seguimos con Evade Noticias. Nos podemos ir a una musiquita. Musiquita. Sí. Muchas gracias a nuestra compañera que nos ha visitado en este estudio. Lugar de Valparaíso. No, es el estudio 554. No, 454. Ay, me perdí, es que son tantos. Oye, no olvidemos que es estudio móvil. Estudio móvil. Ah, estamos en el estudio móvil. Ya, vamos con una musiquita y volvemos. Evade Noticias. Radio Placeres, a la izquierda del dial. Bueno, estamos de vuelta en Radio Placeres 87.7 a la izquierda del dial y en radioplaceres.cl en streaming para el mundo mundial y las galaxias intergalácticas. Vamos ahora, bueno, como ya hablamos de Valparaíso, también en otras y otros territorios, ayer se hicieron intervenciones, marchas y concentraciones. Vamos con un audio de un reportero en Pucón, en una concentración con Javier en la memoria, Asamblea Feminista y Disidencias Sexuales de Pucón. Estamos con Loreto y Nicole acá en algún lugar del mundo. Vamos a conocer acerca de la intervención el día de hoy acá en las calles de Pucón. Hola, bueno, nosotros formamos parte de una asamblea de mujeres y disidencias sexuales de acá de Pucón y nos hemos organizado luego de la revuelta nacional. Nos encontramos entre diferentes colectivos y mujeres independientes, disidencias igual independientes, y a raíz del 19 de diciembre, Día Nacional contra el Femicidio, nos organizamos para hacer esta intervención hoy día. Bueno, el principal motivo es visibilizar que en Chile y en el mundo matan a mujeres sin importar la relación conyugal, sino que solamente por el hecho de ser mujer nos asesinan, nos violan, nos torturan y el Estado aparece indolente, las políticas públicas carecen de justicia real y bueno, la única forma que tenemos de defendernos y visibilizar esto es organizándonos y levantándonos en todos los espacios del territorio. Bueno, estamos en Pucón, que por lo general en esta época es un poco invisibilizado por el turismo, que llega mucha gente y la masividad hace perder estos espacios más colectivos y de encuentro, de reflexión que queremos generar, no solamente a nivel país, sino que a nivel territorial. Bueno, como mencionaba mi compañera Loreto, nos encontramos en Pucón, un lugar que no está muy ajeno ni alejado de la violencia a la que nos vemos expuestas. Tenemos varios casos conocidos incluso de violencia sexual dentro de las detenciones que se realizaron durante las manifestaciones de la revuelta. Tenemos un caso particular de un femicidio de una hermana que la asesinaron en su lugar de trabajo, en el sector de Loncotraro, ruta que une Pucón, donde nos encontramos hoy, y la comuna vecina de Villarrica. Constantemente estamos tratando de visibilizar este caso, puesto que ya ha pasado un año y medio y todavía no, a pesar de que se tiene identificado y detenido al responsable, no se ha logrado poder conseguir una condena para este tipo, a pesar de que ya están las pruebas de que se sabe que él es el culpable. Por esto consideramos de real importancia poder juntarnos, poder mantenernos unidas, porque claro, como Pucón es una comuna que es bastante transitada durante el verano, también se ven muchos casos de abusos que se van invisibilizando por todo este movimiento de gente que existe y por toda la contingencia o por quienes también ayudan y aportan a que estos casos se vayan viendo invisibilizados y que cuando queremos denunciarnos también se amedrenta a quienes tratamos de denunciarlos por parte de personas que tienen bastante poder acá dentro de la comuna. Sí, que un caso igual importante, el de Antonia, que es una chica que se suicidó meses atrás producto de una violación y de la amenaza que ella tuvo para denunciar la violación. Está identificado que fue Martín Pradenas quien la violó la dirección de Arauco con O'Higgins. No sabemos en qué dependencia fue, pero el hecho está declarado por ella y su familia está buscando justicia porque es un femicidio inducido a través del suicidio. Si quisiéramos encontrar más información a la gente que está escuchando la radio en este momento, ¿dónde podríamos encontrar sobre la organización acá en Pucón, por ejemplo? ¿O a través de quién podríamos contactarnos? Bueno, en Pucón se están desarrollando diferentes espacios. Dentro de las asambleas generales, dentro de la asamblea feminista y disidente, donde participamos diferentes colectivos que vamos bajando esa información y transmitiéndola. Dentro de la asamblea de mujeres y disidentes participa gente del colectivo Janequeo, que siempre están como tratando de bajar la información para poder compartirla con las demás personas. Hay páginas de difusión dentro de Instagram como APAC, que es la Asamblea Popular Autoconvocada, y a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, podemos ir contactando mayor información. Y estamos de vuelta acá en Radio Placeres 87.7, a la izquierda del dial. Bueno, vamos a ir cerrando ese programa especial de hoy día, viernes 20 de diciembre, mañana solsticio. Bueno, para muchas gracias igual a las compañeras de Pucón y a nuestro reportero. Y después, bueno, vamos a decir ahora hoy día, ¿qué hay? Hoy día hay muchísimas cosas, hubo muchísimas cosas, porque, bueno, lo vamos a contar de verdad, este programa va a ser va a ser dado, por eso los tiempos son relativos, entonces, sí. Hoy día ocurrieron muchas cosas que están por ocurrir. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya. Algo se entiende. Ya. Algo se entiende. Entonces, lo que les vamos a compartir va a ser fundamentalmente lo que va a ocurrir desde las 19 horas en adelante, sabiendo que durante todo el día en Valparaíso se generaron una serie de actividades, desde ferias de artes y oficios en la mañanita muy temprano, durante todo el día en realidad, de mujeres feministas en resistencia, en Esmeralda 1051, así como foro por los derechos de la vejez y la nueva constitución en la Casa Central de la UPLA, en la mañanita fue eso, las 9:30 el Centro de Emergencia y Catástrofes sigue en Rodríguez, usted sabe que en caso de emergencia ahí tiene que acudir, y así en el Cerro Monja, en el Cerro Cordillera, en el centro, porque no todas las cosas ocurren en el plan en Valparaíso, y así va a seguir durante todo el día en Valparaíso. Ahora usted tiene que informarse, generalmente subimos esta infografía a el Facebook de Radio Placeres, y le vamos a leer algunas de las actividades que desde las 7 están activándose, accionándose en este Valparaíso querido. Sí, entonces a las 7 tenemos la concentración, la protesta concentración con caceroleo en la Plaza Victoria. Hoy la concentración es a las 7 en la Plaza Victoria con caceroleo. Después a las 19:30 en el Cerro Yungay tenemos los payadores por la memoria en la Casa Memoria Graal Mequena 602. A las 8 nos vamos a encontrar con otra caceroleo de todo Valpo contra la impunidad y por una asamblea constituyente. Ojo, la asamblea constituyente para el gobierno, un mal gobierno, no está siendo posible, así que ojo. A las 20 horas también en el barrio Puerto hay un cinema monstruoso, proyección de cortos en la Plaza Echaurrendaya, que eso está re bueno porque ahí se encuentra toda la gente que habita regularmente el espacio de la Plaza Echaurren, más todos los visitantes que quieren compartir en ese espacio. Y luego a las 20:30 en el Cerro Alegre, la varieté de payasos en la Plazuelas San Luis. Entonces tiene una variedad de actividades el día de hoy, viernes 20, y el fin de semana va a tener también una cantidad enorme de actividades como para organizarse, para conocerse con sus vecinos, vecinas, vecines, actividades con niños, actividades de reflexión, van a haber cabildos también, dentro de las que me recuerdo va a haber algunas acciones y actividades de apoyo a la familia de Celestino Córdoba, en Catarsis. Van a haber actividades durante todo el día sábado, así como también otro tipo de actividades que van a hacer el fin de semana, que en el audio de la Lesbo Feminista ustedes lo escuchó, que es también para recaudar fondos para el juicio de Nicole Saavedra, porque en ese proceso todavía no tenemos respuesta después de más de 3 años. Nos vemos en las calles, muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos, muchas gracias a nuestra Radio Control y a las entrevistadas y a todos los que participaron el día de hoy con nosotros y nosotras y nosotros. Adiós.